en realidad, como bien vos decías, a través de Aníbal Fernández, el gobierno habló acerca de la intención de sacar finalmente la ley por medio de este decreto de necesidad y urgencia, pero es una ley que venía en un estado latente. El primer intento de sancionar lo que se llama la ley Monsanto arrancó en el año 2012 y ante la movilización popular se logró frenar finalmente su sanción y se hicieron algunos cambios a lo que fue el proyecto inicial con el que ingresó a las cámaras en el año 2012. Para contarles un poco, bueno, esta ley lo que vendría a hacer es modificar la actual ley de semillas que hay en Argentina, que data del año 73 y que fue modificada en el año 91 con el espíritu de lo que fue la década del 90, y que ella, la actual ley de semillas, establece una especie de patente hacia las semillas o hacia algunas semillas a través de lo que se llama el derecho de obtentor. Ajá. El derecho de obtentor es que ante una obtención vegetal se le da una patente por un periodo superior a 15 años y que la semilla que obtenga el obtentor tiene que cumplir con cuatro requisitos, que debe poder distinguirse de otras variedades que ya se conozcan, que no debe haber sido comercializada, que tiene que ser homogénea y que tiene que ser estable en las reproducciones en cuanto a las características esenciales que esta semilla posee. Esta ley también va de la mano de lo que es la UPOV 78, que en realidad el nombre es la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, y que es un tratado que es parte de la Organización Mundial para la Protección de la propiedad intelectual, que funciona en el marco de la ONU, y que en su primer edición, que es UPOV 78, se establece este derecho de obtentor y se deja por fuera el privilegio que tienen los agricultores de poder hacer lo que vienen haciendo hace 10.000 años de agricultura, que es el hecho de guardar las semillas, las mejores semillas de cada cosecha, para ser reutilizadas en la cosecha siguiente, así como también los intercambios no comerciales de semillas entre productores. Esta UPOV tuvo una nueva versión en el año 91, que lleva mucho más allá lo que es las patentes sobre las semillas, porque además diluye las diferencias entre lo que es una invención y un descubrimiento. O sea, ya la patente no iría tanto a lo que es la invención de una semilla, o sea, de tener la capacidad inventiva de desarrollar una semilla, sino que permite las patentes sobre los descubrimientos. O sea, yo descubro una semilla y a partir de ese momento tengo la patente de esa semilla, o sea, tengo la propiedad por determinada cantidad de tiempo. Claro, es como patentar la naturaleza. Claro, exactamente. Y además, en esta nueva versión de lo que es este tratado, lo que hace también es que el privilegio del agricultor, que la otra ley, al no explicitarla, dejaba como un vacío legal en ese sentido, lo que hace es que lo establece como un privilegio y no como un derecho, como lo que es, desconociendo los aportes que han hecho los agricultores a lo largo de tantos miles de años de agricultura, de mejorar las semillas conocidas, porque bueno, cada cosecha se guardan las mejores semillas para hacer reutilizadas en la cosecha siguiente. Básicamente lo que hace esta ley Monsanto impedir es que las semillas puedan ser reutilizadas en la cosecha siguiente. O sea, ante cada cosecha, ante cada campaña, los productores tienen que comprar nuevamente las semillas y tienen que tener los certificados de compra a estas empresas transnacionales como son Monsanto, Syngenta, DuPont. Esas semillas, bueno, los campos tienen que estar sembrados con esas semillas compradas. En la primera versión de este proyecto de ley que se presentó acá en Argentina, no se establecía el hecho, o no se reglamentaba la capacidad de los pequeños productores de reutilizar las semillas. Ante todas las manifestaciones en contra que hubo de esta ley, lo que se intentó cambiar un poco, diciendo de que los pequeños productores que se registraran en un registro nacional iban a tener la capacidad de reutilizar sus semillas. El problema es que no todos los productores tienen acceso de, o la capacidad para ir a registrarse en estos organismos, y además es algo que es una práctica que se viene haciendo durante siglos y siglos y que eso llevó al mejoramiento de la agricultura, al mejoramiento de las semillas, y hoy es totalmente injusto tener que ir a registrarse a un registro para que eso te permita intercambiar las semillas o guardar las semillas para la cosecha siguiente. Y además lo que hacen estas empresas es desarrollan hasta inclusive semillas, que son las semillas Terminator, que se autodestruyen, o sea, no tienen la capacidad de ser reutilizadas, sino de que se utilizan en una cosecha y ya no tienen la capacidad de reproducirse, ¿no? Así que por, estos son los grandes puntos en los que hay, va en detrimento de lo que es la soberanía alimentaria, sí. Y va en detrimento también de los pequeños productores y de las prácticas que a lo largo de miles y miles de siglos de agricultura se están llevando a cabo. Además, el 80% de las semillas que se utilizan en las producciones agrícolas en los países periféricos como Argentina no fueron compradas, sino que son parte de esta o de los intercambios de semillas o del guardado de las semillas de los productores. Así que bueno, de sancionarse esta ley tendría consecuencias terribles en lo que es la alimentación, sobre todo de nuestros países y de muchos países del mundo. Y además ya conocemos casos en los que esta ley fue reglamentada y que tuvo consecuencias terribles. Un ejemplo es el de Colombia, que en realidad no se modificó la ley de semillas, sino que esta ley se reglamentó a partir de una resolución de lo que es el Ministerio de Agricultura colombiano, que es la resolución 970, que lo que hizo fue, bueno, se reglamentó un día para el otro, y en la ciudad de Campo Alegre se hizo una, o sea, se le quitaron a los productores de la zona, llevan las semillas a empresas dedicadas a secar las semillas y a guardarlas, a copiarlas, para que cada productor las pueda reutilizar. Lo que se hizo fue se les quitó a todos los productores de la zona que tenían guardado en estos lugares de secado y acopio de semillas, y muchos de ellos terminaron con causas por esta ley, porque esta ley penaliza el hecho de guardar semillas, si, bueno, en el caso de Argentina sí va a estar reglamentado en este registro nacional. Pero bueno, esto tiene una consecuencia terrible para lo que es la alimentación, claro, básicamente. Por eso es algo que no atañe solo a los pequeños productores o a los productores agropecuarios, sino que nos atañe a todos, porque la alimentación nos atraviesa a todos. Además, sabemos que las semillas de estas grandes empresas no están destinadas, como nos hicieron creer en algún momento, a paliar el hambre del mundo, sino que los fines son otros. No tienen la intención de producir alimentos, sino de producir mercancías. La soja, por ejemplo, que es el principal cultivo de la Argentina, se destina o para alimentar a cerdos chinos, se exporta la soja para alimentar a cerdos chinos, o para producir bioetanol o para producir aceite de soja, pero no sé, una ínfima parte se destina a la alimentación, además del impacto que ya se está empezando a comprobar que tiene la modificación genética en la gente, ¿no? Claro, en consumir alimentos modificados genéticamente tiene un impacto. Sí. Esto lo que vemos es, digamos, que se va complicando para los productores, para nosotros, para toda Latinoamérica, digamos que Monsanto avanza y además todos los estados lo avalan, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que vemos también, bueno, que no pasa esto de que se va a criminalizar a los productores, digamos, que cada vez se la tienen más complicada, y ya me veo que haya un tráfico de semillas o guardar semillas hace un crimen. Y sembrar lo que uno quiere también sea un crimen, ¿no? Y como quiere ya va a ser directamente criminalizado, parecía. Te agradecemos mucho tu información, tu data. Después podemos volver a comunicarnos. Nos gusta mucho esto es lo que nos decís. Bueno, nos gusta, digamos. Nos desalienta bastante, pero esperemos. Ustedes tienen una convocatoria el sábado, ¿puede ser? Hay una convocatoria el sábado. ¿Qué jornada mundial contra Monsanto? Sí, es una convocatoria en muchos lugares del país para repudiar esto. Y también bajo la consigna de que esta ley Monsanto, en otros lugares como Chile o México o fue sancionada, y gracias a la movilización popular se logró dar marcha atrás en la reglamentación de la ley. En el caso de Chile fue vuelta al debate parlamentario y luego Michelle Bachelet la sacó del debate parlamentario y fue a ser sancionada. En el caso de México también lograron frenar la sanción de esta ley, y en el caso de Colombia, gracias a la movilización popular, se logró congelar por 2 años en la resolución 970. Así que la importancia de participar o en estas movilizaciones, en estas manifestaciones, es muy importante. Y de generar adhesiones. Inclusive hay una campaña que se llama Campaña No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina, que recibe adhesiones y que ha realizado numerosas actividades para difundir lo que está pasando y también a generar lazos con algunos legisladores para saber en qué estado está esta ley y qué posibilidades hay de frenarla.